Si bien es cierto, la energía renovable es buena, ¿ya? En todo sentido es buena, pero también hay que saber dónde poder administrarla. En este caso, Encaremapu no es un sitio adecuado para poder disponer con este parque eólico, ya que imagínate, recientemente fuimos declarados santuario de la naturaleza por algo que es lugar de influencia también cercano a uno de los humedales más importantes, con grandes extensiones, donde hay mucho tránsito de aves migratorias. Por lo tanto, todos sabemos ya también cuáles son las consecuencias que puede traer estas grandes torres de 230 metros que se van a instalar, o perdón, que se quieren instalar, pero que ojalá no sea así.